Soy del nordeste entrerriano y a Urdinarrain me llegué. Soy de Menchos, de Cateo, del que me quiera tocar. Yo me voy a presentar, pues me llaman chamamé. Lázaro Blanco, quiero dejar mis canciones reflejadas en los botones de mi entrerriano acordeón y dejarles de corazón este chamamé sentido por el galope tendido de su fogoso caballo. Tordillo felicianero, color llamador del rayo, refusilo de los montes que das calor a la huella. Sos el chasqui de una estrella con un parte milagroso, Lázaro Blanco, famoso, que a todos tendés la mano. Te dedico este chamamé por gaucho y por entrerriano.